Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy, en Tramas, formas de hurgar en esas raras biografías, con Soledad Vallejos. Si seguimos con esto de los tips, y simplemente para ubicar a quien está con quienes estamos compartiendo este diálogo, escenarios donde los personajes, estos personajes en los que indagaste, se movieron y tienen estos anclajes o puntos de contacto. ¿Y Susana y Tucumán, ese escenario? También es muy diferente. Ajá. Verlo ahí que verlo desde acá, ¿no? Bueno, eso siempre en periodismo. Si no vas al lugar, te estás perdiendo un montón de cosas. Kapuscinski algo dice sobre eso, ¿no? Bueno, pero él tenía más viáticos que nosotros. Así es más fácil. A ver, Tucumán. Tucumán es muy particular, para mí fue muy importante en primera instancia entablar buena relación con los colegas, que fue algo que sucedió, simplemente. Cuando fui a hacer cobertura de juicio, yo estaba en contacto con algunos de ellos, a quienes no conocía, por Twitter, porque algunos de los colegas de allá tuitearon durante todo el año, particularmente uno, Gustavo Cobos, que es de La Gaceta. Durante todo el año fueron contando qué pasaba en el juicio. Fue un juicio que públicamente solo tuvo dos instancias. Públicamente quiero decir con transmisión, que se podía seguir por la tele, por internet. Solo fue las primeras audiencias, cuando se presentaba el caso, se presentaban los imputados y hablaba las primeras palabras, ¿no?, de defensores de querella. Y después los alegatos y la sentencia. Todo el resto de la tramitación del debate oral no fue transmitido. Entonces era muy importante lo que ellos pudieran contar. A mí, más allá de que en ese momento no estuviera cubriéndolo, me interesaba mucho. ¿Lo seguías? Sí, a partir de los tweets. Sí, a partir de los tweets. Uh-huh. Y durante el año fui intercambiando algunos tweets con los chicos que estaban tuiteando desde allá. Y cuando fui a cubrir, nos conocimos. Y a partir de ahí, bueno, somos amigos. Yo me llevo muy bien con ellos. De hecho, la semana pasada estuve en Tucumán otra vez cubriendo unas cosas. Y era hacer guardia con ellos, nos divertimos. Es un grupo que labura de una manera muy diferente a cómo se labura en Buenos Aires por una cuestión de dimensiones, ¿no? Allá cuando llega una noticia o se dice que pasó tal cosa, el jefe de una sección puede dejar el diario e ir a chequearlo. En 15 se minutos... Se presenta en el lugar, sí, testea... Pero toma un auto y en 15 minutos puede llegar. Anda a hacer eso acá. Imposible. No puede ni un pasante. Porque no dan abasto las secciones, porque no hay tiempo, porque no llegás. Si tenés que tomarte un taxi del centro, no sé, a Villa Crespo, no llegás más a las 6 de la tarde. Bueno, ese tipo de cosas hace una práctica periodística de otro modo, muy diferente a la de acá. Soledad Vallejos, periodista. Y además, los periodistas de allá son muy solidarios entre sí, se pasan muchos datos, comparten mucha información y circula de otro modo, más allá de que cada uno después hace cosas diferentes. No hacen todos lo mismo, pero comparten. Y a mí me gustó mucho ver eso. Y también viéndolos trabajar a ellos entendí otros ritmos de Tucumán, ¿no? Cosas que acá vos para conseguir una entrevista por ahí tenés que llamar y arreglar una semana antes, a menos que sea un tema que explotó hoy y vos tenés una punta. Y llamás y decís, voy, bueno, dale, ¿qué pasa una vez cada tanto? acá tenés que hacer como un laburito de preproducción importante. Allá por ahí, llamás, no te contestan y vas, golpeás la puerta y decís, estoy buscando a fulano. Sí, pasa. Uh-huh. Me pasó. Yo dije, acá me van a sacar una patada encima porteña. No, no. Iba, golpeaba, ¿qué querés? Busco a fulano. Sí, está ahí, espera que le aviso. Ya está. Es eso. Entonces, a mí me gustó mucho también trabajar así, pues es muy diferente a como laburas acá. Amanecí con mi corazón como un misil. Con toda la fuerza de mi alma, los abracé a los abogados, le transmití toda la fuerza para que defiendan a mi hija. Declaraciones de sede policial de Fátima del Valle Mansilla, de Foja 1522 y vuelta, donde dice: vi que en un auto marca Suzuki color bordeaux estaba Daniela con Alejandro González y me acerqué por el lado donde estaba Daniela. Alejandro se bajó del auto y se colocó... Me han llevado al barrio Fembú, me han tenido ahí y cuando yo he llegado me han dado una pastilla porque yo estaba llorando, estaba nerviosa. Y al otro día me he levantado y ya estaba la chica esta Marita, estaba ahí ella. Y ella estaba así como perdida. La justicia lo ha comprobado porque... Punto 4. Ha sido una cosa de que yo... Absolver a Humberto Juan de Robertes, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna. Quiero que se haga justicia. O sea, que queden presos, que le den cadena perpetua, no que mueran. Yo desde que tengo 3 años la paso muy mal porque no la tengo a mi mamá. Que ellos la pasen, o sea, capaz suena muy feo, pero que sufran lo que yo sufrí. Porque hicieron un montón de cosas con un montón de personas y no la están pagando, ¿entendés? Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Y por ahí a los hijos no se los toma tan importantes, pero yo sufro un montón con lo que pasa conmigo. Por supuesto que vamos a pedir juicio político por estos 3 carayotas. Apenas yo vuelva a Tucumán y por supuesto que vamos a apelar y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Imagínate en algún momento, y cuando digo en algún momento te ubico en qué momento estoy tratando de hurgar, que el periodismo era esto que estás viviendo. Y ese momento es antes de elegir una carrera, ciencias de la comunicación, una universidad de Buenos Aires, una facultad de ciencias sociales. No, para nada. De hecho, yo no me pensaba haciendo periodismo. A ver, yo fui a Buenos Aires. En Buenos Aires vos podías elegir un sexto año según la carrera que fueras a seguir. Yo elegí sexto biológicas, iba a hacer medicina. Medicina. A mitad del sexto año... dije, ¿qué hago acá? Me voy a volver loca, escuchar gente toser el resto de mi vida y ver radiografías y cosas asquerosas. No quiero. Uh-huh. Igual terminé sexto porque no puedo dejar algo sin terminar. Y al año siguiente hice un par de materias que quedaban colgadas para poder empezar en la UBA Comunicación. Y 6 meses después ya empecé el ISER también. O sea, que hice las dos cosas paralelamente. A mí en realidad lo que me interesaba era hacer producción y dirección. Eso es lo que hice en el ISER y es lo que yo quería hacer. Después terminé el ISER, seguí haciendo comunicación y ya entré a trabajar en Página 12. Y fue algo que sucedió, yo no lo planeaba, ni siquiera había pensado seriamente que era el periodismo. Yo en el diario al principio, durante 11 años en realidad, estuve en el suplemento Las 12, que es un suplemento. Si bien vos tratás temas de actualidad y todo... es un suplemento, tiene más que ver con el periodismo cultural, tenés otros tiempos, otros temas y otro modo de trabajar. No siempre, pero a veces, ¿no? Cuando me paso a Sociedad, hace, no sé, 4 años, una cosa así, que me paso en gran parte porque ya estaban agotados los temas. ¿Cuánto tiempo puedes estar en un suplemento de esas características sin que se te queme un poco la cabeza? No es fácil. Yo estaba un poquito angustiada, decía, ¿cómo hago noticias? Yo no sé hacer noticias, no sirvo para esto, es un error. Y ya está, y me acomodé. No sé, pasó. ¿Viste? Yo estaba desesperada. En un momento decía, no sé cómo voy a hacer esto. Y ahora pocas cosas me divierten más que un cierre apretado. Me divierte en el sentido que me doy cuenta cuando, por ejemplo, estoy trabajando en un libro, me doy cuenta del ejercicio, lo importante que es ese ejercicio. Porque, por ejemplo, vos le sacás dramatismo a cerrar un texto. Si te discute tu editora, te discute una coma. Y vos decís, esa coma va. No, esa coma se va. Va, se va. Y en un momento decís, ¿sabes qué? Hacé lo que quieras. Está bien. Me importa más la frase siguiente. Empezás como a darle otro valor a los textos y a cómo escribís. Entendés otra economía de la escritura. Y eso para mí te lo da un cierre. Porque si vos tenés un cierre apretado, ¿no? Un cierre diario. Si vos tenés mucho tiempo y todo es moroso, sonaste. Empieza como un regodeo en la pavada que no termina más. Si vos no te queda otra que, hay que cerrar esta página ahora, bueno, toma. Ya está, sabés que tenés que hacerlo bien en ese tiempo. La licenciada Soledad Vallejo fue redactora y subeditora del suplemento Las 12, que se publica cada viernes en el diario Página 12. Actualmente, Vallejos se desempeña como periodista de la sección Sociedad de ese mismo diario. La periodista Soledad Vallejos fue becada por el Fondo Nacional de las Artes para realizar su investigación titulada La Rara, una biografía de Silvina Ocampo. A veces apelamos a este momento de tramas, otras veces no, pero me diste como cierto pie para proponértelo. Tiene que ver con esas lecturas, esas huellas que uno a través de tomar contacto con un texto que lo ilumina o la ilumina, o con una serie de textos que se van encadenando, van dejando esa huella que uno a lo largo del tiempo dice, bueno, si algo me marcó de la biblioteca, este autor, este libro son insoslayables. Es difícil porque yo soy un poco desordenada con las lecturas, entonces puedo estar leyendo a la vez 4 libros y esos 4 libros pueden ser novela, ensayo, historia, cualquier cosa, revistas especializadas, entonces me cuesta como priorizar, pero a ver, bueno, Silvina Ocampo para mí fue muy importante, historia, yo leo mucha historia, pero mucha, historia argentina particularmente. Y dentro de historia argentina me interesa mucho la generación del 80 y los diarios. Leo muchas memorias, tengo una colección de memorias, en realidad, con algunos libros muy raros. Por ejemplo, el diario de Julia Valentina Bunge, que era la hermana de Delfina, que es la que se casó con Gálvez, ¿no? Sí. Julia Valentina tuvo un diario que se publicó una sola vez en MC en los 60, y después no sé por qué nunca se reeditó. Ella es la tía abuela de una historiadora, de Lucía Gálvez, y cuenta de una manera muy particular, Argentina de la Belle Époque, qué pasaba con una familia de mucho nombre pero sin dinero y cómo es la vida cotidiana de esa chica. Y hay un momento que a mí me parece muy, muy emotivo, entendiendo el personaje, ¿no? Como esta chica criada en un mundo de gente bien, muy religiosa, con mucha codificación en la vida social, las fiestas sí, las salidas el festejo de Ojito y la vuelta a Palermo. En un momento se da cuenta que no tiene un mango y que va a tener que salir a trabajar. Sufre, y en un momento dices, bueno, está bien, voy a salir a trabajar. 2 semanas después, cuando un estanciero se casa, se olvidó de todo, volvió a ser, viste, utilísima con plata. Pero bueno, esa es una rareza, es muy interesante. También me gustan mucho las memorias de periodistas. Tengo también una pequeña colección de memorias de periodistas de crítica y de otros diarios también. Todo lo que encuentro, agarro. Ficción, bueno, también con Silvina para mí viene el combo, ¿no? Borges, Bioy. Victoria un poco. Victoria siempre Victoria está Ocampo. Ahí como queriendo levantar la cabeza, pero... Es que Victoria Ocampo no era una escritora. Victoria Ocampo era una animadora cultural con muchísimo olfato. Mucho olfato y una decisión tremenda. De hecho, ella gasta toda su fortuna, que era inmensa, en una empresa cultural que solo los años le dan perspectiva, ¿no? Sí. Porque si no queda siempre encerrada en la coyuntura, se la discute... por rica, se lo discute por wannabe, por un montón de cosas, pero en realidad lo que hizo ella no lo hizo nadie. Y lo vemos ahora. Pero como escritora no era buena. Va, a mí no. Como escritora no me interesa, me interesa el testimonio. El testimonio, ¿no? Claro. Sí, sí. Y después leo mucha literatura francesa, mucho policial. Fue todo muy caótico. No sé. Desde pequeña, Silvina Ocampo estudió pintura y mostró una clara inclinación por la poesía gracias a la marcada tradición cultural de su familia y a la trayectoria de su hermana Victoria Ocampo, quien la vinculó al mundo literario. Su primera publicación profesional fue el libro de cuentos Viaje Olvidado, en 1937, algo menospreciado en su época pero reivindicado en el ámbito académico después de su muerte. En 1954, Silvina Ocampo recibió el Premio Municipal de Literatura por su poemario Espacios Métricos. En 1962, el Premio Nacional de Poesía por Lo Amargo por Dulce. Y en 1988, el Premio del Club de los Trece por Cornelia frente al espejo, su última antología de cuentos. Continuamos en Tramas. Hoy, formas de hurgar en esas raras biografías, con Soledad Vallejos. Me quedó algo de Trimarco. Estamos llegando ahí a los cierres, pero de una audición de radio que transcurre en el tiempo y no en el espacio de tantos caracteres como en la prensa escrita. ¿Qué te dijo Susana Trimarco, si es que te dijo algo en torno al libro? No le pregunté. Sé de gente muy cercana a ella que lo leyó, que le gustó, que le habló del libro a ella. Pero esto inclusive lo sé porque ellos me llamaron y me lo dijeron. Te lo comentaron, no, te lo sí, dijeron. Sí, sí, pero yo no fui a buscarlos. A mí me da mucho pudor ir y preguntarle, bueno, ¿qué le pareció? Me parece una situación fea. Sí. Y la verdad es que desde que salió el libro hasta ahora, por H o por B, no me la encontré. Yo he estado en Tucumán, estuve en la fundación, pero ella justo estaba en otra provincia, por ahí, ese tipo de cosas. Así que en algún momento la veré y lo sabré, supongo. Pero a mí me da mucho pudor preguntarle. Soledad Vallejos es autora de una serie de biografías de escritoras, entre las que se encuentran Virginia Woolf, Colette y Georges Sand. A principios de 2013, en coautoría con Marina Abiuso, Soledad Vallejos publicó Amalita, una historia de Amalia Lacroze de Fortabat, y en septiembre de 2013 publicó Trimarco, la mujer que lucha por todas las mujeres. ¿Sabes? Dentro de un rato, cuando nos despidamos, cuando atravieses este barrio en dirección a otro barrio, allá por Constitución, y a su vez ingreses a un lugar de trabajo, te vas a encontrar con la coyuntura, probablemente. Sí. Sí. ¿Cómo es esa cocina? Algo ya dijiste, pero ¿qué te imaginas hoy llegando? Porque no se es periodista cuando se ingresa a la puerta de la redacción. Sí, igual yo ahí trato de cortar un poco, no puedes vivir todo el día. Entonces contanos esto, a ver cómo claro. Es. A mí, yo hablo por mí, ¿eh? No digo que todos mis colegas hagan eso, hay gente que lo hace y me parece súper respetable. Pero yo necesito aire entre el diario y mi vida. Entonces no puedo estar todo el tiempo pensando, bueno, voy a llevar este tema, voy a llevar este otro. A menos que sea un tema que yo esté siguiendo y con el cual esté comprometida. En ese caso sí. Pero si no, no, soy muy respetuosa como de mis tiempos off diario. Porque necesito airear. Necesito ver otras cosas, porque también hay una parte de mi trabajo que tiene que ver con hacer notas de color, las notas de fin de semana. Para hacer notas de color, que no es fácil, aunque están subestimadas, llevan mucho trabajo, tenés que tener como el momento para contactar con eso, para ver. Tiene que ver por ahí un poco con la pavada, un poco con circular, pero bueno, también necesito eso, y además a mí me gusta. Yo me considero hiper frívola, entonces necesito también relajar y no estar todo el tiempo pensando en temas, ¿viste? Ay, hubo tal protesta, pasó tal cosa, voy a llegar y voy a decir, no. Yo trato de llegar tranquila, a ver qué hay, ¿viste? Porque también como una sección es el resultado de un montón de cosas. El jefe que tiene en la cabeza ese día un repertorio de temas. Lo que pasa en la reunión de edición, qué pasa con los demás jefes, uh-huh. qué asignación de páginas tenés. Por ahí mi jefe va un día pensando, vamos a hacer 10 páginas, la rompemos. Y pasó algo en economía y las 10 te fueron a 3 páginas. Y bueno, ¿viste? Tenés que hacer trabajo de 3 páginas. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con acomodarte, con ser flexible. Creo que esa es la parte que más me gusta a mí de trabajar en una redacción. Que hay una rutina, sí, por supuesto, que la rutina es ir todos los días. Yo sé que entro a una hora, salgo a tal otra, y en el medio algo tendré que hacer, pero ese algo nunca lo sabes. Y esa es la parte más divertida. Bueno, resuelvo, tengo que resolver esto hoy, y ya está. Soledad Vallejos, periodista. ¿Sabes qué? A veces, claro, estoy como desestructurando una estructura que a veces tiene estas conversaciones, pero muchas veces fluyen a partir de las circunstancias que la rodean, que la generan. Y a veces nos gusta jugar con el nombre de la audición, con tramas. Sí. Esta especie de cruces, esta especie de bordados, esta especie de pensar en lo que va a venir, en ese porvenir, que a lo mejor es mañana o a lo mejor es vaya a saber cuándo. ¿Estás escribiendo algo para ese porvenir? ¿Estás comprometida para...? Estoy pensando algo, pero todavía no está del todo resuelto, ¿no? Temas siempre hay, lo que pasa es que ahora estoy buscando a ver cuál de esos temas me obsesiona tanto como para querer hacer algo, un libro, alguna cosa con eso. ¿Cómo te obsesionaron estos otros temas o estos otros personajes? Sí. Es que si no hay esa obsesión es muy difícil trabajar, para mí, ¿no? Digo, para hacer algo, si querés decirlo así, como por obligación o de rutina o por oficio, porque el trabajo en un diario tiene mucho que ver con el oficio, ya tengo de redacción. El diario que voy todos los días, eso ya está cubierto. Entonces, si yo no trabo como esa relación que me vuelve loca este personaje, me vuelve loca este tema, y estoy todo el tiempo pensando de dónde sacar alguna cosa en relación a eso, me cuesta. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com